nombre es Emma Ordóñez Hernández, soy originaria de Oaxaca, tengo 39 años, mis padres son indígenas, son campesinos. Soy la quinta de 11 hermanos, tenía mucho miedo de no poder estudiar porque mis hermanos no todos estudiaron. No todos tuvieron la fuerza que yo tengo para seguir estudiando, para salir adelante. En nuestra gente, nuestras raíces también nos decían de que allá las mujeres no deben de estudiar, que las mujeres nada más es para estar en la casa, para procrear hijos, para atender al marido, que las mujeres debemos de lavar los trastos, la ropa, limpiar la casa, hacer todo el quehacer de la casa. Creo cuando estaba muy chica, cuando yo tenía 6 años, 7 años, me puse a platicar con una tía, una vecina de mi mamá, y me enseñó de que tenía unos pollitos ahí que en ese entonces había una epidemia de granos. Y yo andaba jugando con mis primas y con mi hermana Esther, me acuerdo mucho, y vimos que los pollitos tenían así marcada la cara con muchos granos muy grandes y se me ocurrió agarrar una espina así de un árbol y con eso empecé a sacarle todos los granos de la cara. Hice una mezcla de jugo de limón con unas pastillas, no recuerdo muy bien, creo que me dijo mi tía de que se llamaba Joral o no sé, o Veganín, algo así que en ese entonces se llamaba. Empecé a curar a los pollitos, entonces empecé a curar a los pollos. Y mi tía me dijo, como a los 5 días de eso, me dice mi tía, todos los pollos se salvaron. Y yo me quedé así como muy contenta, ¿no? Entonces siempre me ha gustado la naturaleza y todo eso. Y dije, bueno, a lo mejor cuando yo sea grande voy a estudiar medicina. Pero bueno, lamentablemente en mi familia pues no había tanto recurso. Mis hermanos, mi hermano el mayor era el que tenía que estudiar, pero él no le gustaba. Entonces de ahí nacimos 5 mujeres más y ya no habían varones. Y después vinieron los varones más chicos y nos decía mis papás, ustedes como mujer nada más van a estudiar la primaria y ya, ¿no? Si quieren y si no, no. Me acuerdo que mi papá tenía una granja así como muchas reses ganado. Mi mamá tenía pollos. Luego nos decía mi papá, vayan a cuidar a las vacas o hay que ordeñarlas. Entonces nos ponían a hacer trabajos como muy pesado, ¿no? Bueno, yo lo veía así como muy pesado para mí. También me interesa mucho la vida del campo porque uno como mujer tiene que aprender a hacer muchas cosas. O sea, labores del campo, las labores de la casa, oficina, que a veces no es suficiente estudiar o no hay muchos recursos para estudiar. Mis hermanos sí estudiaron, todos los varones estudiaron nada más hasta la secundaria y se fueron a la escuela preparatoria, pero no terminaron. Quedaron tal vez como en el primero o en segundo semestre y dejaron de estudiar y se fueron a la milicia. Todos los varones se fueron al militar, estuvieron trabajando como soldado raso, bueno, con grado ahí de, no sé, sargento primero o segundo, nada más. Tengo una hermana que es militar, bueno, sigue siendo militar porque ella acaba de jubilarse, tiene ya 21 años que ella estuvo trabajando en el militar, fue la única que duró dentro del servicio militar. Mis hermanos siendo varones no duraron, tal vez unos 14 años, 10 años, menos que estuvo fue como 2 años. Ahorita acabo de hacer mi licenciatura también, yo estudié enfermería, soy enfermera general. Posteriormente hice la licenciatura en ginecobstetricia. Entonces siento que quiero lograr, tengo muchas cosas en mente que hacer y si Dios me presta vida, yo quiero hacer mi maestría en salud pública, es lo que más me ha interesado y me he metido mucho ya así como a hacer investigaciones y eso, ¿no? Entonces sí me interesa mucho hacer mi maestría y ojalá yo sí lo pueda lograr. Para cualquier cosa, cualquier problema de salud que haya en la casa, las decisiones las tomo yo. O sea, mi papá dice, tiene que venir tu hermana, no es necesario que venga el médico. Que tu hermana diga qué hay que hacer y se hace. Y si hay algún problema familiar en la casa, no, tiene que venir tu hermana y ella lo decide. Para todo tienen que consultarlo conmigo. Y mi papá está muy orgulloso de mí porque dice mi papá y mi mamá, se ponen a platicar, ¿no? De que tal vez yo ya traía eso de que yo quiero ser médico, quiero ser médica, ¿no? Entonces, pues, eso de la igualdad y ahora sí de los géneros. Mis padres dicen ahora que las mujeres somos más capaces que los varones para salir adelante. Es lo que mi papá siempre me ha dicho, que está muy orgulloso de mí. Mi padre es una persona muy ruda, muy fuerte, pero mi padre ha llorado conmigo. Me ha contado sus cosas, sus problemas, y yo veo a mi papá muy sensible, que es una persona, o sea, es una persona fuerte de carácter, pero tiene un corazón muy noble, muy, muy bonito. Y eso me llena mucho de orgullo porque digo, híjole, si yo retrocediera el tiempo, tal vez mi papá sería como lo que es ahorita conmigo. Para Dicho por Ellas, Concepción Pitalúa.